lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Confiéselo, díselo. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Y a su nombre, ¿quién vive? Tonight!